achatado su jardinero va. A veces se tienta un poco, monta sus alas y piensa en escapar. Su barro que aún no se secó, la rueda sigue girando y no se olvida de cuando se escapó. El barrio lo sigue viendo como un ángel que cuenta cielos pedaleando. Sigue pedaleando en el barrio pedaleando.